Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Estamos en directo los lunes aquí en la radio, en Capital Radio. Hablando de personas y de empresas en los últimos 15 años. Bueno, hablamos de recursos humanos, o hablamos de lo people, o hablamos de las personas, o hablamos de la gestión. Ya no nos podemos de acuerdo con el rol que debe desempeñar el director de recursos humanos, pero nos importan muchas cosas en torno a la gestión. Laura Escudero, por aquí pasan muchas personas, muchos sonidos, y fue muy conocido, ¿no? Nuestro invitado de Endesa, por primera vez también estaba en la radio. Me encantan, ¿no?, las personas que vienen por primera vez a la radio a contarnos las cosas de sus organizaciones, y Endesa, hablando de innovación y personas, realmente fue un testimonio muy, muy movido en las redes, ¿no? Eso es. Vino José Mínguez, responsable de Innovación Market Iberia de Endesa, y él nos habló de la transición de la comunicación la semana pasada y lo vamos a escuchar aquí. Ahora que soy responsable de innovación, claro, mis comunicaciones son unas comunicaciones pues a comités de dirección, participo en mesas redondas, en foros internacionales. O sea, es una transición que yo creo que a muchas personas les pasa. Esto fue lo que nos dijo José Mínguez desde Endesa el lunes pasado. Y ahora, bueno, seguimos con muchas noticias laborales de recursos humanos. La última hora, por ejemplo, con el tema de los taxis, que a mucha gente, bueno, yo creo que a la mayoría de los madrileños está afectando. Ahora mismo los taxistas están concentrados en la sede de Génova, tras desalojar la Castellana, y ahí se encuentran en su octavo día de protesta. Bueno, que también se ha analizado este asunto desde el punto de vista laboral, aunque sean autónomos la mayoría de los taxistas, pero se ha analizado también, y vamos a preparar también un informe sobre este asunto. Precisamente, Nina, nos hablaban de Endesa, de la importancia de la comunicación. Cultura, comunicación, relaciones internacionales, yo creo que es un tema que tiene que funcionar sí o sí, ¿no? La comunicación entre personas cuando uno se incorpora a una organización internacional y sobre todo es expatriado. Sí, y el tema de la comunicación es uno de los aspectos donde justamente más diferencias culturales hay, y lo que se espera pues del líder en una cultura no es lo mismo que en otra, y como lo que se espera en la comunicación no varía mucho de una cultura a la otra. Desde luego, los suecos, os comentaba antes, me llaman la española, pero los españoles me llaman la alemana. Uh-huh. Y es algo que tiene mucho que ver con la comunicación, yo creo, ¿no? Es cierto que tengo una tendencia a comunicar de manera más directa, quizá, y eso a mis compañeros aquí en España, pues a veces les brusca, ¿no? Les choca un poco. La comunicación, el tono de voz, en proyectos donde tenemos varias culturas, muchas veces culturas como la marroquí, por ejemplo, en proyectos entre España y Marruecos, los marroquíes nos dicen que les choca ese tono de voz muy elevado que usan los españoles, por ejemplo, ¿no? Bueno, les parece violento, ¿no? Cuando realmente el tono de voz español de ninguna manera la actitud o lo que uh-huh. quiere transmitir la persona que habla en España es violencia, para nada. Bueno, aquí tienes a Tomás Pereda, que en su época de IKEA, y claro, esta mesa es una mesa de experiencia para trasladar a todos ustedes, pero acuérdate de aquella época en la que tú eras sí. uno de los expatriados también, ¿no? Sí, sí, sí, realmente yo me expatrié en mi propio país, me acuerdo, porque era el único miembro del comité de dirección español, con compañeros que acababan de llegar. Y la adaptación cultural era un tema relevante. Yo me acuerdo, uno de los primeros puntos que más atención planteaba era cuando uno se comprometía a tener terminado algo en una fecha, que para los españoles es más o menos esa fecha. Para un sueco dices, no, si es el miércoles a las 12, es el miércoles a las 12. No es el miércoles a las 6 ni el jueves a las 9 de la mañana. Generaba muchos problemas y muchas fricciones y mucha frustración. Entonces, bueno, como este ejemplo había muchos, pero no es fácil, no es fácil. Juan Carlos, perdón, Federico, ¿quieres decir tú algo sobre este tema y pasa a otro? No, añadir sencillamente, pues fíjate que estás hablando, Tomás, de

Finalizó la World Economic Forum Conference 2019, más conocida como Davos, centrada en la cuarta revolución industrial. Más allá del escepticismo que provocan algunos, lo cierto es que, tal como habría dicho Oscar Wilde, solo hay una cosa peor que haber sido invitado a Davos, y es no haberlo sido. A modo de crónica de urgencia, los líderes de opinión políticos, empresariales y de la sociedad civil han llamado la atención sobre los siguientes aspectos. Por un lado, existe consenso acerca de una desaceleración económica global, expresando un cierto pesimismo y apuntando a las tendencias populistas, nacionalistas y unilateralistas como factores de influencia desestabilizadora. Por otro, crece una especial preocupación por factores de sostenibilidad, no solo ambiental, sino también social. Se ha hablado mucho sobre el cambio climático, el rápido deterioro de la naturaleza y la desigualdad económica, social y tecnológica, como prioridades a resolver por el enorme riesgo que representan para el desarrollo y bienestar de nuestras sociedades, en términos de conflictividad social y política, y por sus potenciales efectos negativos en la economía. Se considera clave que esta nueva revolución tecnológica o digital no deje a nadie atrás. Se ha debatido también sobre el enorme reto que representa lo que denominan la revolución industrial 4.0, respecto a la cual algunas encuestas indican que las empresas aún no tienen claro qué tecnologías adoptar. Falta cierta visión y por ahora se están adoptando más con una visión cortoplacista y defensiva que como una inversión disruptiva y con cierta visión de futuro. De alguna manera responde a lo que Tom Peters expresaba recientemente. El mundo actual es demasiado caótico. Un líder que dice que sabe lo que está pasando es un inconsciente. Lo único que podemos hacer hoy es escuchar, aprender, adaptar y ajustar. Finalmente, y por lo que respecta a los procesos de transformación, emergen como cuestiones de especial importancia los siguientes aspectos. En primer lugar, se destaca la necesidad de construir una visión, la que sea, pero hay que marcar un camino. En segundo lugar, se habla también de la relevancia de incorporar a las estrategias empresariales una visión mucho más social. Según un reciente estudio de Deloitte, crece el número de máximos ejecutivos que expresan un genuino compromiso por incorporar objetivos e indicadores de mejora de la sociedad, por delante incluso de los financieros, de los de clientes o de los de empleados. En tercer lugar, se confirma la escasez estructural de talento, con las competencias requeridas por la revolución industrial 4.0, y que, además, no están siendo desarrolladas por los sistemas educativos actuales. Y por último, se identifica la necesidad de dotar de sentido de propósito al trabajo, otorgando un mayor sentido de contribución social a la actividad empresarial, como consecuencia de una creciente demanda por parte del talento, proveniente especialmente desde las nuevas generaciones. En definitiva, hemos visto un Davos poniendo mayor foco en una agenda social. La última crisis económica erosionó de cierta manera el modelo liberal. Parece que la persona regresa al centro del escenario, porque nosotros, los de entonces, seguimos siendo los mismos. Con el fondo de las claves de Davos para usted, con la voz y la firma de Tomás Pereda todos los lunes con nosotros presente, mi gran experiencia, bueno, estamos en tertulia con Juan Carlos Pérez Espinosa, con todos nuestros invitados, con Federico Montilla, con Nina Hendrich y con propio Tomás Pereda que está con nosotros. Y vamos a abrir esta tertulia sobre Davos, Tomás, en la que bueno, yo he anotado varias cosas, ¿no? Efectivamente, la revolución industrial 4.0, pero seguimos hablando de escasez de talento. Seguimos, y se sigue confirmando. La columna, me parece, hace dos semanas hablábamos de que el 45% de las posiciones del 2018 a nivel global quedaron sin cubrirse. Por un lado, existe una gran demanda de empleo, pero por otro lado, la oferta sigue sin ser insatisfecha, sobre todo en el mundo digital, claramente. Vosotros, Juan Carlos, en DCH muchos de esos temas los tratáis. ¿Qué te parece estas conclusiones de Davos? Sí, yo creo que están alineadas con lo que estamos trabajando también nosotros. De hecho, sobre el tema de la gala, si me permites, Fran, hay un tema interesante porque, ¿saben? Creamos en torno a la gala una nueva iniciativa que es el Círculo de Recursos Humanos y el año pasado organizamos 4 almuerzos al año. Uno de ellos fue, de hecho, con Paolo Gallo, que era en ese momento el Chief People Officer del Foro Económico Mundial. Uh-huh. El italiano que vino a tener... Creo que estuvo Tomás, ¿no? Tú estuviste en ese... No pude estar, pero la vi. Me pareció interesantísimo. Sí, fue muy interesante el... Pero vamos, concretando, perdona lo que me decías, sí. Fran, sí, nosotros en DCH estamos tratando las mismas temáticas, ¿no? Y las mismas líneas. Yo creo que hay un consenso claro sobre las líneas de trabajo que tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con las personas, con las desigualdades, con la inclusión, con la diversidad, con la tecnología, cómo está impactando. Todo esto son líneas de trabajo marcadas y claras. Nosotros en DCH, además, sabes que tenemos un foco internacional muy relevante también. Te comentaba antes, a la entrada, este año empieza la actividad autónoma de DCH en Francia, Portugal, Israel, además de la Argentina. Y esa red internacional lo que pretende también es compartir experiencias sobre estos ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos, porque son tendencias globales, obviamente, no son tendencias ni de un país ni de una zona geográfica, son tendencias globales. ¿Qué opináis, Federico, Nina, de estas claves que nos decía Tomás de Davos, ¿no? En la que, bueno, construir una visión, qué importante es, ¿eh? Parece que es que lo que hay que hacer todos los años, sobre todo en enero, que es construir ese plan de acción, esa, pero qué importante que esa visión la vean todos, ¿no? Está claro, ¿no? Y está claro también que Davos es ese foco, ¿no? Que pone... Tiene sus detractores, nunca he entendido por qué, porque la verdad es que los temas que se manejan en Davos nos interesan a todos y hay que tomar, o se hace coordinadamente o no tenemos nada que hacer. Pero a mí me parece, sobre todo por resaltar también en lo que comentabas, una buena fórmula de evitar esas brechas que de hecho ya las estamos viviendo muy de cerca, es precisamente lo que hablabais antes de la internacionalización. Absolutamente. Yo creo que el estar abiertos a la movilidad es una fórmula de evitar los enquistamientos, esa interculturalidad de la que nos hablaba antes Nina, me parece que también es otra fórmula de entendernos los unos a los otros, que yo creo que es un poco lo que se debe tratar con Davos y lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un foro con temas que siempre son candentes, ¿no? Nina, ¿qué te ha llamado la atención de todo lo que has escuchado de Tomás? Añadiendo a lo que dice Federico, yo creo que otra clave, además de la internacionalización y la movilidad, es que nuestras organizaciones sean inclusivas, ¿no? Al final, de eso se trata, de que todo el mundo encuentre su lugar en las organizaciones. Y desde luego aquí el tema de la diversidad y la gestión de la diversidad, no solo la cultural, sino también la generacional, también la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad funcional, ¿no? Hay muchas diversidades de las cuales en las cuales tenemos que poner energía y foco para que las organizaciones sean inclusivas y donde al final el talento se pueda ver reflejado y pueda crecer, ¿no? Y pueda aportar desde las distintas perspectivas para juntos crear esa organización que funcionará. Y no sé si estáis de acuerdo, Tomás, pero la revolución industrial 4.0, y escuchaba esta semana también algunas cosas de Davos, va a implicar ese reciclaje permanente del empleado en las organizaciones. Ya no hay una sesión de formación un día concreto, de un mes concreto, de un año, sino cada mes, cada día, se tiene que ir formando ese empleado porque puede rotar por distintos momentos de la organización, ¿no? Sí, absolutamente. Eso yo creo que ya es un mantra, el del aprendizaje continuo y además con un especial esfuerzo. La misma institución, el World Economic Forum, en el último informe del 2018 planteaba que el aprendizaje del 40-50% de los profesionales que actualmente están en el mundo del trabajo tiene que ser profundo. Incluso lo cuantificaban en el tiempo. Hablaban que un 30-tantos% tendrá que dedicar por lo menos 6 meses, un 10% de 6 a 12 meses y otro 10% de más de un año. O sea, que no estamos hablando de un reciclaje superficial, sino en cierta profundidad. A mí me gustaría también comentar el cierto paralelismo que en la primera parte del programa que Nina comentaba sobre la importancia de la interculturalidad dentro del mundo de la empresa. Pero en la gran empresa del mundo, Davos ha apuntado a una gran preocupación sobre el unilateralismo, los movimientos nacionalistas, los movimientos populistas, mi país first, está teniendo un impacto negativo en la evolución económica del mundo. O sea, la empresa mundo no está yendo mejor, incluso esas perspectivas no muy favorables de la economía de este año se achacan especialmente a que el mundo se está cerrando y mirando hacia sus propios ombligos en vez de abriéndose multiculturalmente. Incluso se está hablando de la necesidad del multiculturalismo. Uh-huh. Hay una encuesta que ha hecho, que puede ser objeto de un programa muy interesante, sobre hay determinados territorios asiáticos, africanos y Europa no está ahí, en donde están empezando a plantear la necesidad de una mayor cooperación mundial. Está empezando a haber un movimiento contrario al que hemos estado viendo los últimos 2 años, donde los países se cierran. Entonces, ese paralelismo empresa económica y empresa mundo es muy interesante, porque al final todo esto si no se hace bien, tiene un impacto negativo en nuestra cuenta de resultados, en el P&L del mundo y, en este caso, como comentaba Nina antes, en el P&L de las compañías. Sin duda, uno de los principales riesgos que corremos es que ese trabajo que hacemos de inclusión, que lo hacemos cada vez más en las organizaciones, de inclusión y diversidad, yo creo que cualquier gran corporación está trabajando en profundidad en políticas de inclusión y diversidad. Sin embargo, la perspectiva global no la estamos haciendo. Efectivamente, las diferencias y desigualdades intermundo, dentro del mundo, cada vez son mayores. Esto es un problema, sin duda, a medio plazo grave y que probablemente puede detraer las bases del propio modelo que estamos trabajando. Sin embargo, yo creo, Tomás, no sé qué opinas de esto, pero que hemos pasado de una globalización donde el modelo era muy estándar, muy estandarizado, a probablemente a un sistema que es más permeable a otras culturas. Es decir, es verdad, yo veo, por ejemplo, en los movimientos que hemos comentado alguna vez, movimientos, no digo migratorios, sino movimientos despatriados en determinadas líneas alrededor del mundo, donde casi siempre pues era desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Es decir, había una especie de uniformidad cultural. Hoy ya las expatriaciones desde países como puede ser eso, China, puede ser países asiáticos, son muy importantes. Sí. Desde el mismo Europa, es decir, desde Europa la gente se mueve muchísimo más que antes. Eso ha creado una permeabilidad que, claro, ha retado al, no sé, ¿cómo lo ves tú?, a ese modelo monolítico. Sí, la realidad incluso se estaba jugando con la semántica y se hablaba de globalismo frente a globalización, que se acaba la época del globalismo y empieza la época de la globalización, planteando una mayor necesidad de cooperación, de inclusión, de diversidad y cerrar todos estos intentos de cerrar los países, de cerrar los territorios, y que incluso, por ejemplo, el cambio climático se ha hablado mucho más todavía y el deterioro de la naturaleza, pero no desde el punto de vista filosófico, sino que eso va a acelerar grandes movimientos migratorios de los países del sur, que cada vez tengan una peor calidad de vida, a los países del norte. Si estamos gestionando mal hoy la situación de los movimientos migratorios, cómo puede representar en el futuro una situación mucho más deteriorada de la naturaleza y que tengamos que acoger, porque además ahí no puedes poner puertas al campo. Es decir, cuando no puedes vivir en un determinado territorio, vas a donde puedes vivir. El impacto en la economía, el impacto en el equilibrio mundial, pues, al final es una cuestión también económica, ¿no? Me da la impresión que vamos a tener que hablarle a muchos directores de recursos humanos de muchas de estas cosas, ¿eh, Tomás? Sí, porque sí. Esto afecta en la cuenta de resultados. No, y cuando uno se sienta en el consejo consejo de dirección en primer lugar. Bueno, el director de recursos humanos cada vez es más global, y cada vez necesita conocer más todas, sea la empresa que sea, porque ya una empresa pequeña puede vender en cualquier lugar. Por eso lo hablamos aquí en el foro de recursos humanos, con esas claves interesantísimas. ¿Qué broche musical le ponemos, querida Laura? Que te veo, que seleccionas la música todos los... Me lo dicen por ahí, Dice, ¿quién te selecciona la música? Yo, pues Laura, que es la que sabe esto. ¿Con quién nos vamos hoy? Hoy nos vamos con Michael Jackson y su Man in the Mirror. Hombre, qué bueno esto, Es por el toque internacional, ¿no?, de Michael Jackson. Eso es por eso. Vale, vale, y además que sé que te gusta mucho. Nina Hendricks, ¿la has pasado bien en este programa de radio? Estupendamente. Me alegra mucho que estés por aquí con nosotros. Muchísimas gracias a la directora regional de Europa y Norte de África de BBI Communication, hablando de cultura, una de las empresas que más conoce esto, y te vienes cuando quieras. Muchas gracias, Gracias a vosotros. Federico, muchas gracias. Hay agenda también internacional por España. Mañana también hay muchísimas cosas en Madrid y estaremos viéndonos por ahí en muchos lugares. Gracias. Allí te esperamos. Gracias, Fran. Gracias. Juan Carlos, ¿algo más que añadir sobre esa gala? Aunque recordaremos algunos lunes la gala de recursos humanos el día 25. todavía si hay algún despistado que no se ha enterado, ¿dónde se puede dirigir? Sobre todo recordar 21, Fran. 21. ¿Qué he dicho? 25. He dicho 25, perdón. 21. Así repetimos de nuevo la fecha. Nos pasa todos los años igual. Todos los años. 21 de febrero, Gala de Recursos Humanos. ¿Dónde se pueden dirigir todos los que estén interesados? Bueno, hay una web directamente que es www.lagaladerecursoshumanos. Ahí pueden acceder y solicitar la información. En principio hay que ser invitado por organizador, pero tienen que estar todos aquellos directivos de recursos humanos de referencia en España. Por lo tanto, si alguno no está ya inscrito, le invitamos obviamente a acudir a la web y solicitar el contacto. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y muchos éxitos en esa gala. Ahí estaremos. Gracias. Muchas gracias a todos. Querido Tomás, el lunes mucho más. Bueno, yo sé que tú estás pensando siempre en cosas, pero el próximo lunes, ¿qué apunta esa columna? ¿Hacia dónde va esa columna que tú quieres el lunes? Lo digo para que nuestros oyentes te puedan preguntar cosas a través de Twitter. Pues quizá una continuidad de lo que estábamos hablando hoy, sobre la necesidad de culturas más de mayor cooperación, de mayor inclusión y de mayor trabajar juntos. Pues estamos muy pendientes también de la reflexión de Tomás Pereda en este programa de los lunes de Recursos Humanos. Bueno, mañana nos vemos algunos en IFEMA, en ese foro internacional, con muchas empresas también. Allí estarán muchos amigos de este entorno de movilidad internacional que tanto interesa a las áreas de recursos humanos. El lunes muchos más recursos humanos, pero esto acaba de empezar. Digo, cuando acaba el programa, empiezan los contenidos, las sugerencias, nos encontramos, funcionan a través de las redes sociales, y comienza la comunicación del mundo de los recursos, humanos. Ya saben que a través de Capital Radio DB o a través de redacción@fororecursoshumanos.com nos encuentran para tratar los aspectos y cuestiones de recursos humanos que a usted le interesan. Sigan en la radio aquí, en Capital Radio. Gracias a Dios. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.